sol, un barullo lindo nunca vi. Color con sabor, color sin dolor, color que me quiere, un color que me da, un color que me dice vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, color con sabor, un color sin dolor, un color que me quiere, un color que me pega y que me dice amigo, mira bien. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Bé, bona nit, bona tarda. Estem al programa Judici a la Justícia, com cada tarda de dimarts quinzenalment, a partir de les 7 fins a les 9, programa que ja té uns anyets d'història aquí, que intentem doncs, fer, com bé diu el nom, una miqueta de judici a les injustícies que ens anem trobant dia a dia. I com sempre començarem el programa doncs, fent la presentació d'aquest mitjà al qual esteu escoltant, ja sigui a través de les zones del 104.5 FM o ja sigui per internet. I esteu escoltant Ràdio Bronca, el Dial Llibertari de Barcelona, una de les tantes ràdios lliures que hi ha a aquesta ciutat i també en aquestes regions de, anomenades Catalunya. I les formes de contactar amb nosaltres són a través de la web, que és la radiobronca.info. Recordar que Bronca l'escrivim amb K. Després tenim el mail, que és el radiobronca@sindominio.net, perquè ens pugueu fer qualsevol consulta o enviar-nos qualsevol notificacions, comunicats o demés, o convocatòries. I després també tenim el telèfon, que és el 93-359-4900. Aquest telèfon no només serveix per posar-nos en contacte amb nosaltres, sinó i sobretot per poder dir la vostra en directe, ja sigui en aquest programa o en els altres programes que es fan en directe des d'aquesta ràdio. I a nosaltres concretament ens encanta que ens truqueu per dir la vostra, per estar al debat, que, bueno, per xerrar amb nosaltres el que estiguéssim xerrant o del que vosaltres en aquell moment tingueu ganes de xerrar o d'expressar, de comunicar, el que sigui. Per això està aquest telèfon, i és el micro, el sexto micro que tenim en aquest estudi, i és per la gent que, bueno, per qui sigui, per qui vulgui, que ho sapigueu, com sempre. I avui portem diversos temes, poesies, tenim algun article d'opinió bastant xulo, músiques, com sempre, que anirem posant a mesura que anem xerrant. I també, si en principi és probable que vingui algun convidat, i també és molt probable que el nostre company, que aquests mesos, els propers 3 mesos, estarà fora de Barcelona i no ens podrà acompanyar físicament aquí a l'estudi, però sí que ens anirà fent trucadetes, i avui en principi ens va comentar que ens trucaria, que a més va tindre un pitote a l'INEM, uno de tantos ja, el pobre ja els va comptant amb les dues mans, i tenia ganes d'explicar-nos aquest tema, i bé, dit això, voleu dir alguna cosa, presentació, voleu... Bueno, bona tarda. Salut a les zones lliures de Barcelona. Que el dimecres al local de la CNT de Cornellà a les 7 de la tarda, a les 19, hi haurà la xerrada sobre el motín... El divendres. Sí, el divendres, què he dit? Dimecres. Ah, doncs m'he equivocat. És el divendres, aquest divendres, al local de la CNT que està al carrer Florida, al metro Gavarra, hi haurà la xerrada... I l'hora crec que és a les 7. A les 19. A les 19. Sí. Bueno, i després també el diumenge, en el banc expropiat de la Travessa de Gràcia, faran la pel·lícula Queimada, un cineforum, i després sopen, se pot sopar i se fa la xerrada. Ah. Són aquestes dues coses. Està bé. Vale? De agenda, i després també hi havia aquesta del company de sí. Girona. Sí, veig que aquí també hi ha altres convocatòries, les podem... Sí, arrenyar. Tenim una convocatòria a Girona el dia 12 d'octubre, dia de la conquista de les Amèriques i l'exterminio sí. de los pobles indígenes, que ho celebren com a dia de la hispanidad, anteriormente com a dia de la raza, en tiempos del Franquito. Bueno, pues aquesto... I de la Virgen del Pilar. I de la Virgen del Pilar. Sí, bueno, cuidadín. Que hispanidad, en cierta que no manera. Que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Bueno, hispanidad no deja de ser un pseudónimo del Día de la Raza. El cas és que el... I patrona de la Guàrdia Civil, també. Jornada de resistència contra els desallotjaments. Campons resisteix. La Guerra de Campons ho podeu trobar a Sant Marçal, Vila de Muls, a 20 quilòmetres de Girona. ¿Vale? És una convocatòria pel dia 12 d'octubre, una resistència contra el desallotjament d'una ocupa i tenen a les 14 hores, a les 2 del migdia, comida rural vegana a 3 euros. ¿Vale? A les 4 de la tarda, a la xerrada informativa sobre els casos de repressió. A tot el món. A les 7 de la tarda, presentació del vídeo del col·lectiu La Fúria de les Calles de México Distrito Federal, México DF. I a les 9 de la nit, concert solidari contra el desallotjament de Campons, amb els grups Supongo Cariño, del Hardcore des de Barcelona, Placarc, Anarcopunk des de Lyon, França, Paranormal, Anarcopunk des de Lyon, més bandes sorpreses, o sigui que si hi ha sorpresa hi haurà diversió. I bueno. Bueno, també el dilluns, aquest dilluns que ve, a partir de les 6, en l'Ateneu del Besòs, hi ha berenada i xerrada sobre Flores Magón, el metro és Besòs Mar, i és a partir de les 6. I després, demà dimecres, que era el que també volia dir, a l'Ateneu Libertari de Sants, hi ha la reunió de Llavors Anarquia, que es compona de... ¿Compone en català com és? Es composa de sopar, charla, discussió i fins i tot se ve que se puede, hasta en la discussió, insultar-se. Sí. ¿Vale? Vale, pues sí, mal vinc. I després me sembla que hi ha la... lo que no sé el día, que se ve que hay un grup de la CNT, de grup de trabajo de la CNT de Gracia, que en el Ateneo del Valcarca van a hacer una charrada sobre anarquismo o anarquía y alliberamiento nacional. Como ahora está muy de moda, porque el Adalid, este gran hombre, este líder indiscutible que nos va a llevar hacia... Me sembla que diu Anitac. Bueno, el MAS, no?, ha posat de moda i hi ha la possibilitat que les forces catalanes es posin totes juntes i tirin del carro i vingui la independència. La independència d'Espanya, i llavors habrà, pues, això, s'acabarà l'Estat espanyol i començarà una nueva era. Una nueva era. Una nueva era. La burguesia catalana se ve que està molt decidida, eh? Bueno, és el que jo estic palpant últimament per la ciutat de Barcelona. Sí. Bueno, pues sí, ho estàs palpant. Llavors, aquest grup de treball de la CNT, pues, suposo que bueno, pues, això que ja ve de lluny, en els anys 70, quan la Federica Montseny, quan vulguis me pares, que jo tengo un poco de verborrea. Pues, se ve que la Federica Montseny van preparar un míting, que és el míting famós de Montjuïc, i van parlar per l'exili la Federica Montseny i el José Peirats. I aleshores el José Peirats va fer una... Perquè llavors estava parlant de l'Estatut d'Autonomia. El que es criava al carrer era llibertat, amnistia, volem l'Estatut d'Autonomia, no? I llavors el Peirat va dir que al concepte nació el posava el concepte de municipi lliure. I llavors la CNT va fer un escrit que deia que el Peirats no parlava per la CNT, sinó parlava individualment. ¿Vale? I que el fet diferencial i nacional de Catalunya, que, bueno, no sé molt bé com ho explicava, no? Però va ser molt va portar molta polèmica tot això, no? Van descalificar aquest home, que era el José Peirats, que és l'home este que va fer la història de la en tres tomos de la història de la CNT, la història oficial. Perquè se ve que la CNT també té una història oficial. Me sembla que ha vingut algú. Voy a mirar. Vale, ja hi veig jo i continues explicant-ho, company. Bueno, sí, no, també... Explicant una mica d'història i de repàs. I ara no sé si tu volies comentar algun concret. Sí, també podem comentar, no? Demà, dimecres, a la Revoltosa seguirem obrint la cafeta solidària amb les ràdios, amb Ràdio Bronca concretament. Seguirem escoltant amb nosaltres el programa de ràdio i també aquest dijous a la Revoltosa també hi ha la cafeta de dones, lesbianes, trans, etcètera, etcètera. Que obre per les dues cafetes obren de 8 a... No, la del dimecres de 8 a 12 i la del dijous de 8 a 11. I bé, dit això, podem posar una cançoneta i... Posa ja el Durruti. Sí. Posa ja el Durruti. Ah, fort, ja, que vingui el Durruti ja. I després... Després tractarem de por telèfono comunicar amb l'Artur Mas, a veure si ens pot explicar com va això de la independència, avui que ha estat per Madrid. Pues us posarem aquest discurset. Espera, no, que aquest és l'altre. El del Juan. A ver si viene un poco de espíritu. Vas escoltar, no, els dos que et vaig enviar, pues. Un poco de espíritu pues... de Durruti. Que vingui, sí, sí. Que vingui el Durruti. Que són dos minutets i després sí, sí. Us posarem referent amb la cançó que aquest home, vull dir, amb el que aquest home ara ens estava xerrant. Doncs posarem una cançó que dura un minut, dura menys que el discurset, però... Vale. I també, si vols, després a través d'internet podem buscar que està la xerrada de la Federica, ja que hem parlat, també la també posem. Aquesta vale, no la Federica buscar. Quan nos demana... Si no la busquem per aquí, la busquem pel proper dia. Bueno... Sí. Em vaig estar buscant alguna altra en aquell sentit, que posa... però no vaig pensar en la Federica en aquell moment. Posa YouTube, Federica, i sí, tu, sí. No, tampoc té molta complicació. Doncs us posem això, bueno, pues a la bona aventura. Vamos a presentar-lo perquè merece una presentació. En les zones lliures de Barcelona, de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució, des del programa Judici a la Justícia de Ràdio Bronca... En primícia, en les zones lliures, paraules de Buenaventura Durruti. Pues clar que sí. I després una cançó que es titula Sin País. Camarada Durruti, vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. No veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica. Ni sus putos muertos, ni sus putas batallas. Yo no debo nada a Dios ni al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. Bé. Doncs ja estem un altre cop aquí després d'aquest peron, després d'aquestes paraules que venen de temps en, de temps bastant enrere, però que continuen estant a l'ordre del dia. Sembla que no avancem, no, amb aquest tema. Com ja heu comentat alguna vegada, no? I una miqueta en la, en aquesta línia, no, també. Dèiem que, bueno, la setmana passada hi va haver una concentració, sobretot aquí a Catalunya n'hi va haver una altra banda al Parlament, però eren quatre. Hi va haver una convocatòria massiva davant del Congrés allà a Madrid. La policia, bueno, la gent, hi va anar moltíssima gent. La policia es va despatxar a gust, però a gustíssim, entrant fins i tot a l'estació de tren d'Atocha i a disparant la pilotes a saco allà dintre, puguen organitzar el pitote que van organitzar com tota la calma. A més, amb el govern que tenen ara, doncs, sí. El ministre de l'Interior és el germà de l'Albertito. Sí, Jorge, sí, sí. Fernández Díaz. Un elemento, uns elementos de dudosa qualitat humana. Ara sí que han trucat. Cuidado, que ha baixat Bonaventura Ruti i truca la porta, vaig a morir. Bueno, i llavors què? Tens com un escrit? Sí, no? I bueno, arran d'això hi va haver un grup de persones allà a Madrid que sí que va decidir, doncs, defensar-se dels cops de porra i de les agressions policials d'una manera organitzada. Com ja s'ha, bueno, últimament, doncs, aquest grup es va vestir el modelo Black Bloc, que podríem dir, no? Tots amb la cara tapada, tots intentant portar el mateix color de roba perquè així poder passar desapercebut, aquest, i anar mínimament protegits, perquè tampoc és que fos dels Black Bloc que més ben protegits he vist al llarg de, perquè em sembla que anaven amb cartrons i amb com escuts, que tampoc és que depa mucho. Però arran d'això, Resulta ser que per Madrid han anat sortint moltes crítiques a que la gent s'hagi, a que algunes persones hagin decidit defensar-se activament, no simplement rebent els cops que els hi donaven sense ton ni son per la cara, han decidit defensar. Hi ha un grup de gent dintre del propi anarquisme que ha escrit alguns comunicats bastant durs aquesta setmana. I avui doncs, he llegit una reflexió que en bona part doncs, la majoria d'ella també podria fer la meva i que m'agradaria llegir-la aquí. La vas a llegir ara? Sí, vinga. Una miqueta com a mínim, no? per veure més o menys el fons de la qüestió. Em sembla que són tres pàgines, no fa falta llegir-les totes, no? Però llegir una miqueta d'ella ja veurem també, no? la línia que porta. I el títol és "A veces para dar la cara hay que tapársela". I diu així: "Hemos visto ejércitos policiales trepanar cráneos a golpes de porra, levantar cueros cabelludos con sus pelotazos de goma, dar patadas y puñetazos a diestro y siniestro, incluso a quienes absurdamente les defendían. Humillar, vejar, acorralar, amenazar. Hemos visto todo eso y nuestra mirada se ha desviado, no obstante, hacia los que no ejercían más violencia que la de prepararse para la autodefensa". Todo eso me recuerda a esa gente que viviendo inmersa en el mayor robo financiero de la historia, en el gran desfalco producido por la bancocracia asistiendo a casos como el de Bankia y sus adláteres, todavía lanza diatribas contra personas como el solitario, o la inmoralidad de la moral propietaria del hecho de haber robado un banco. Estamos tan mediatizados, somos animales tan acostumbrados al hábitat de los más media, tan domesticados por la televisión, que hacemos propio el discurso de la propaganda gubernamental. Estamos tan inmersos en esta sociedad policial y tan politizados que la mayor parte del tiempo tenemos el policía interior fuera. Y no nos falta tiempo para darle la razón a la aseveración de Stirner, que dice así: el celo moral que domina a la gente es para la policía una protección mucho más segura que la que podría proporcionar el gobierno. Y si estamos encelados, también estamos tan absorbidos por el mensaje ciudadanista que hemos sido tan bombardeados por la moral burguesa y por el decálogo del buen ciudadano y por las teorías de conciliación del activismo civil, que todo lo que se sale del guión es peligroso, pernicioso, inconveniente y debe ser destruido. En definitiva, hay que ser violentos con los violentos. Esta es la piedra de toque de los demócratas de extremo centro. Transversales, se dicen ahora. Lo más doloroso es que muchas de estas críticas han venido de los propios compañeros libertarios. Uno creería en la experiencia en conflictos como Chile o Grecia, que podría haber servido para algo. Si en Chile trasciende el discurso anarquista, empieza a comprender a los encapuchados. Aquí todos son villanos, provocadores, que no respetan los acuerdos del Soviet Supremo. Se pretende enviar a las multitudes a que sean golpeadas y detenidas en masa, con la ingenuidad de que no hay sitio para todos y todas. ¿Se les ha olvidado a los anarquistas su pasado? ¿Y cómo durante la República habilitaron barcos para seguir encerrando anarquistas? ¿O cómo se recurrió a la deportación? En vez de, si están en desacuerdo, reducir el asunto a discusiones internas, se han lanzado a la caza del zorro, tal y como han hecho los medios oficiales. Quieren prohibir llevar capuchas y taparse la cara, exigir que se respeten los acuerdos del grupo convocante, denunciar públicamente a los que llevan mástiles sospechosos y escudos. Absténganse entonces de hacer convocatorias populares y limítense a hacerlas privadas especificando que hay derecho de admisión, cuando entendemos que si se convoca al pueblo, aunque ellos le llamen ciudadanía, esta convocatoria deja de pertenecerle a quien la idearon desde el mismo momento en que se hace pública. Ni las manifestaciones ni los conatos revolucionarios pueden depender de los deseos y preferencias del grupo convocante en grado de prepotencia o preponderancia. No existe un comité que decida cómo ir a una manifestación, que se pueda llevar puesto y que no, y que existe, y si existe, tiene dos nombres, o Comité Central del Partido Bolchevique o Comisión de Fiestas y Verbenas de su respectivo pueblo. Més o menys va amb aquesta línia. Al final doncs ens aporta també una frase que d'un... Bueno, llegirem també aquest últim paràgraf. Diu: creo que podemos disentir de lo que se nos antoje, pero sin la virulencia y el espíritu criminalizador de nuestros enemigos. Es triste contrastar cómo gente que se dice anarquista ha unido su voz a la de Fernández Díaz, Gallardón, Cifuentes, Cosido, Fornet o Schittling. Ya nos advertía Luis Reclus, pacifista hasta la médula, con respeto a los propagandistas por el hecho, que de ella: personalmente, cualquiera que sean mis juicios sobre tal o cual acto o tal o cual individuo, jamás mezclaré mi voz a los gritos de odio de hombres que ponen en movimiento ejércitos, policías, magistraturas, clero y leyes para el mantenimiento de sus privilegios. En fi, és una reflexió que va especialment dirigida, no?, a tota aquesta gent que les últimes hores, les últimes setmanes, ha anat acusant a altres persones d'intentar defensar-se d'infantilismes i altres coses. Reflexió que ara en tot cas seguirem, perquè tenim uns convidats que estan entrant aquí a l'estudi. Us posarem un parell, una cançoneta i una cunya, i ara tornarem en... És que han arribat els convidats. Sí, per això ho deia. Vale. Així posem, fem una petita pausa, poso una cunya i una cançó, vale. Nos presentamo i seguim amb aquests convidats. Fins ara. Carlos lleva reinando más de 25 años. Que alguien me lo explique, si este tío es un vago. La monarquía es una mentira llena de lujo y flores. Se compran yates con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Sofi, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Follow down a fear. I'll test the rising. Bé, doncs ja tornem a ser al programa Judici a la Justícia i ara aquell company ens farà la presentació d'aquests dos... d'aquestes dues persones que han vingut. Endavant, endavant. Bueno, pues desde la energía cósmica, el infinito del universo, hoy el espíritu de Punky Mauri nos ha traído aquí a los compañeros y lo notamos y está presente la lucha de los guerreros, porque sin esa lucha no habría vida y la vida tiene mucha fuerza y la fuerza está aquí hoy en las ondas lliures recordándonos pues... eso, que nosotros no olvidamos a nuestros muertos y mientras nosotros los recordamos están vivos y el Punky Mauri hoy en las ondas libres de Radio Bronca. Para el Mauri, rosas que lloran lágrimas de sangre, pétalo a pétalo, lágrima a lágrima, se abren las rosas tiernas y perfumadas. Rosas violadas, rosas maltratadas, rosas masacradas, cómo amo las rosas, cómo me bebo sus lágrimas, cómo siento su muerte, cómo se me desgarra el alma. Rosas rojas, lágrimas de sangre, hoy que oigo sus gritos, yo también lloro, lágrimas de sangre. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Vosotros queríais decirnos esta convocatoria que traéis, que queréis también dar voz a los presos? En este caso son anarquistas que están en Bolivia, son la compañera y el compañero. El compañero es Alejandro, la compañera, ¿cómo te...? Magali. Magali, venís de Chile, estáis ahora viviendo por Barcelona y vos mantendremos. Si queréis empezamos con la convocatoria esta que tenéis en la Revoltosa, ¿es? Claro, hola, me llamo Alejandro. Bueno, teníamos preparado para el jueves 11 una cafeta punk solidaria por el crudo. Y ahí vamos a explicar más o menos la represión que se está dando en Bolivia a los grupos anarquistas y a los punk específicamente. También, en otra parte, no sé cómo se dice acá, funar, es cuando uno... no, yo es que dar al descubierto a los buchones. Sí. A los que delatan. Vale. Claro, también. Descubrirlos. Claro. Desenmascararlos. Desenmascarar a los que delatan, porque también han delatado a muchos compañeros y por eso se ha extendido una red más o menos bien fuerte de caídos. ¿Allí le tenéis un nombre? ¿Le decís sapos? ¿Puede claro, ser? Sapos, claro, sapos. Les decimos. Bueno, en vale. Chile le decimos sapo a la gente que delata a otro. Vale. Pues sí, hay que pisarle la cabecilla a los sapos asquerosos. Claro, ahora en La Paz está dando harto eso, a varias gente la han tomado detenida y para salvarse está dando nombres de las personas, direcciones, teléfono, está dando todo, o sea, está entregando a la gente en bandeja a la policía. Así que para nosotros igual es importante también nosotros funarlo a ellos, que no se olviden y que pase impune de que están entregando a nuestros amigos en bandeja a la policía. Así que un poco también queremos explicar la situación, contar eso, explicar en quién están nuestros amigos y eso. Y la situación actual del crudo. ¿Pero esto qué está ocurriendo, en Chile o en Bolivia? En Bolivia, en La Paz. ¿Y podéis eso explicar un poquito más? Por ejemplo, la situación del crudo, ¿puedes explicar un poquito? Claro, el crudo está preso ya hace más de un mes y medio, casi dos meses. En principio, cuando se dispersó todo este montaje, él todavía no había sido señalado. Y después, mediante estos sapos que estamos diciendo, lo delataron. Entonces a él ahora está siendo el que está con el mayor peligro de quedarse muchos años preso, porque ya le quieren cargar los explosivos que han habido en La Paz este último tiempo, los ataques, y están dando el montaje, pero lo más duro posible. ¿Y puedes explicar, por ejemplo, un poquito el contexto en el que ha pasado esto? Digamos, pues, cuentas que ha habido artefactos que han explosionado, luego claro, actuaciones policiales y compañeros en la cárcel. ¿Puedes explicar un poco para que la gente que nos está oyendo y no sepa nada del caso de Bolivia pueda comprender un poco sin liarte mucho, ¿eh? Lo que, ¿cuánta gente tenéis presa? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Qué tipo de montaje y tal? Pues igual es más o menos bastante largo, porque dentro de los que han caído presos, muchos ya están libres a causa de que han delatado. Entonces, de esos que están libres, esos siguen delatando, pero están con arresto domiciliario en su casa. Y los que están presos son, hasta el momento, son tres personas: Henry, Nina y Crudo. Entonces, nosotros estamos moviéndola por nuestro amigo Crudo. También hay gente que se está moviendo por los otros, pero también, entre medio de eso, también han salido otras cosas que en el conversatorio ahí, cuando sea, por lo menos de mi parte, algo más íntimo, más en ese grupo, conversar todo eso. Sin querer tampoco dar tantos nombres y datos, pero en sí dar una idea más amplia, que en Bolivia en estos últimos 6-7 años el movimiento punk y anarquista ha pasado por diversos cambios, desde una etapa asamblearia, una etapa doctrinaria, que se ha dividido en ideas más insurrectas, y en otros totalmente reformistas. Y por el lado reformista, donde han delatado a todos estos compañeros. Y el compañero Crudo cayó a causa de esos chivatos. Claro, de esos chivatos. Reformistas. Reformistas, ¿sí? Totales. Y colaboradores. Que se llama la OARS, que más encima es Organización Anarquista por la Revolución Social. Ellos son los que delataron, pero a saco. Y esta es una asociación que está legalizada por el Estado boliviano. No está legalizada. Se supone que ellos son revolucionarios, pero... Y el compañero Crudo también cantaba en una banda de punk. El Crudo. Grito de venganza. Grito de venganza. Igual un poco se nos hace complicado explicar por la radio todo el contexto de Bolivia, de cómo se dieron las cosas y todo, porque es un poco largo y es complicado y todo, pero las cosas empezó a pasar desde que en La Paz empezaron a detonarse cajeros, uno, otro, en diferentes lugares, y querían obviamente encontrar rápidamente a los culpables. En La Paz no están acostumbrados a ver ni mucho punky, ni mucho anarquista, ni muchas bombas, entonces rápido querían buscar la solución. Bueno, pero también empezaron a agarrar a la gente, y tal vez como la gente tampoco estaba acostumbrada a recibir tanta represión tan cercana, empezaron a delatar. Y ahí empezó la casa de brujas, agarrando a quien fuera. Y por eso al Crudo lo quieren, es el que tiene la más de perder, porque es el que tiene menos plata, el que tiene más cargo y al que más lo han delatado. Le están acusando miles de cosas. Y eso entra en un contexto de que las expectativas que había dado como el gobierno de Evo Morales para que la forma de vida de la gente pobre en Bolivia mejorara, y como no se está dando estas condiciones, igualmente están haciendo montajes policiales para distraer la situación y que la gente se vaya conformando, porque hay toda una situación explosiva en la situación de la gente de... Porque normalmente cuando... Lo que tú explicabas, eso suele suceder cuando ya las situaciones del pueblo, de la gente, pues se hace insostenible, ¿no? La forma de vida, ¿no? Claro. Y ante una riqueza exuberante, prepotente y además obscena, ¿no? La miseria más grande para la gente más pobre, ¿no? Claro, un poco de eso también vamos a hablar ese día, porque acá en Europa mucha gente tiende a idealizar a Evo Morales como un representante indígena. Entonces allá a los indígenas, por ser el Crudo, apoyaba a los indígenas del Tipín. Sí. Y ahí lo están reprimiendo, pero lo han reprimido pero brutalmente. Entonces la gente se cierra a eso, piensa que Evo Morales por dar la que se ha dado el apoyo a los indígenas, y lo cual es totalmente errado, porque la represión allá es gigante. Bueno, nosotros una vez coincidimos en una charla también de un detenido mexicano ahí en la Revoltosa, ¿cómo se llamaba? El Tripa, y me recuerdo que tú, la compañera, cuando se estaba hablando de los zapatistas, hiciste alguna crítica. ¿Las quieres argumentar, por ejemplo, en alguna similitud que pueda tener, en el sentido de que algunas organizaciones revolucionarias al final se enfrentan con el pensamiento o el ideal anarquista? Sí, lo que pasó en esa charla de la Revoltosa fue que la gente estaba hablando del ejército zapatista y no se paraba a reflexionar en ni siquiera la palabra ejército. El ejército es igual en cualquier parte del mundo, defienda lo que defienda. Tiene líderes, tiene órdenes, tiene subyugados, subyugadores, todo lo que conlleva un ejército. Y aunque sea de liberación, de no sé qué, de no sé qué, siempre un ejército. Y yo hice notar eso, que yo pensaba eso. Acá también en Bolivia puede pasar lo mismo, la gente se queda con la parte de que Evo Morales defiende a los indígenas, tiene su lado indígena y no sé qué, pero uno va a Bolivia, ve allá y el Evo Morales es una mierda, es un presidente de con toda la tiranía que conlleva tener el poder y toda la mierda. Es Estado, ¿no? Claro, sí. El Evo Morales reprime, y si pudiera tener más fuerza lo haría, y si pudiera matar más lo haría. Entonces da igual que se ponga la chapa, que se ponga, que defienda a los indígenas o que no sé qué, si es lo mismo. La charla esta que vais a hacer en La Revoltosa, ¿el día, qué día va a ser? El jueves 11 de octubre. Jueves 11 de octubre, ¿a la hora? Desde las 7, 19 horas. A partir de las 7. ¿La Revoltosa tiene paradas de metro? ¿Cuáles son? L1 y L2, Clot. ¿Clot? Camp de l'Arpa, línea blava, que es la L5. Y esto está en la calle Rogent, número 82. Es una ocupa en el barrio del Clot, en la calle Rogent. Una ocupa muy muy activa, que hace muchas funciones, y este miércoles 11 de octubre, jueves 11 de octubre, ¿tiene algún título así como la charla, la denomináis de alguna forma? No, le pusimos Café Tapón Solidaria, pusimos conversatorio, montaje y represión en Bolivia a grupos anarquistas y punks. También va a haber comida vegana, vamos a hacer sopaipillas con pebre, que es una comida que se hace allá en Chile, una masa. Sí. Y aparte va a actuar un amigo de Venezuela que se llama Robo Sensorio, él hace performance, ya hace teatro y arte en la calle. O sea, que empezará a las 7 y terminará pues a la noche, ¿no? Claro, a las 12. Queremos empezarla a las 7 porque también queremos poner música, harto ruido punga ahí, su bulla. Y vamos a hacer comida, la performance. ¿Será posible a lo mejor que se escuche la música incluso del crudo? Sí, claro, sí, la vamos a tener. Además, ¿vale? Va a ser casi puro ruido punk de Sudamérica con bandas de allá. Bueno. Estos grupos. Y entonces es una vez más se demuestra la conexión que hay de la defensa de la anarquía a través del sentimiento punk, que en muchos sitios pues emerge y es una forma de demostrar claramente la cercanía que tienen pues el pensar o el vivir punk con el pensar o vivir o ser anarquista, ¿no? Yo no he visto muchos zapatistas punkis. No sé cómo vosotros lo veis, ¿no? Creo que en México se ven. En México hay un grupo zapatista punky. Claro. O sea, de apoyo a los zapatistas, que son punks. Punky. Pero hay harta discusión también con respecto a eso. Bueno, pues si también queréis explicar un poco, después podemos hablar un poco de Chile, si tenéis como noticias, pues lo podemos hacer después de una pausa que vamos a poner escorbuto, y si quiere la Georgina, a mí me agradaría leer un poema tuyo. Venga. Y ¿sí? Pues pásamelo, lo leo, sí, y ponemos escorbuto. Yo antes quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? De entre el comunicado, bueno, la reflexión que estábamos leyendo antes de lo que pasó la semana pasada en Madrid y lo que nos han explicado estos chicos. Especialmente dirigida, ¿no? De lo que nos han explicado aquí en Venezuela es probablemente el caso bastante más grave, pero que se parece mucho a lo que empieza a ocurrir en este caso en Madrid. Gente delatando a otra gente en la manifestación, gente que a la hora de la verdad se pone del lado del poder en vez de realmente ponerse del lado del pueblo. En Madrid solo ha pasado a nivel de una manifestación, de que intentaron dar gente a la madera o señalar a la gente tal. Allí en Venezuela estamos viendo ya que van a varios pasos más para adelante en este sentido, esta gente, de llegar al punto de que una persona se puede comer, si no media vida, casi toda su vida en el talego por las ganas de... por las desavenencias políticas con otra gente que se supone que están en la misma dirección que ellos. Bueno, se supone. Normalmente aquí se usaba la figura del arrepentido. El arrepentido, arrepentirse era delatar. ¿vale? Y entonces pues tenía una serie de concesiones o de privilegios que le daba la justicia al Estado, ¿no? En el sentido de... Lo usaron con las Brigadas Rojas en Italia, lo intentaron hacer con el RAF, lo hacen como aquí, incluso entre los delincuentes, aunque no sean cosas a nivel de acción de conciencia social o de política, sino delincuencia, digamos, por sobrevivir, pues a veces la policía o la justicia pues usa los sapos. Es un instrumento más. Aquí cuando, por ejemplo, explotaron las bombas de Madrid que mataron a mucha gente, nos enteramos que la dinamita que usaban la vendió uno que era un sapo de la Guardia Civil, ¿vale? Porque después de estos sapos pues los usa la policía pues para lo que sea, ¿no? Pues para traficar armas o para traficar drogas o lo que sea, ¿no? Entonces... Aquí la figura de aquí en España o en el Estado español hay varias policías, ¿no? Hay la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Guardia Urbana y tal, ¿no? Pues cada de esto pues tiene personas que tienen sus confidentes, que le llaman confidentes, y el hombre que usa los confidentes, ¿sabéis cómo le llaman en el argot? El manipulador. Fins i tot manipula las situaciones para crear sucesos y realidades que beneficia al Estado y, ¿sabes? Está todo el rato conspirando contra el pueblo, contra la gente pobre, porque al final de cuentas esto lo que se trata es de una guerra entre los que no tenemos nada y los propietarios, ¿no? Que encima se quieren quedar hasta nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y entonces pues estamos en lucha continua y, claro, usan todas las armas. No sé si lo he explicado bien, me habéis llegado a entender, ¿no? Lo, sí. Lo de la figura de policía o abogado fiscal o de la justicia que se llama manipulador. Entonces, cuando un manipulador tiene varios sapos, que incluso se incrustan en algunos sitios haciéndose pasar o crean organizaciones como esta que habéis explicado ahí, que al final tú tiras y a lo mejor pues es el hombre de confianza de la policía de Evo Morales, ¿no? Que ha creado esa de esto pues, para tener como información y entonces en un momento dado incluso crear una situación, igual las bombas las ha puesto la misma policía de Evo Morales, para meter el marrón o el muerto a quien sea, ¿no? Y en una situación a lo mejor difícil que tiene enfrentamiento con el pueblo, ¿no? Pues crear una situación en la cual hacen como un tapón para que la idea anarquista no se pueda difundir, no pueda igualar al crudo, estaría cantando, estaría en la calle hablando de esto y entonces pues por lo que sea... esto ahora en un momento dado a Evo Morales le interesaba porque quería hacer como la revolución contra los americanos, pero ahora ya no le interesa, ¿no? Porque lo que le interesa es la concentración de los bienes pues para la oligarquía que está saliendo ahora, aunque sea indígena, no dejan de ser, claro, una especie, da igual lo que sí, pues no deja de ser también una aristocracia en este sentido. Nosotros hoy hemos empezado el programa con unas palabras de Buenaventura Durruti que al final terminaba diciendo hijo puta burgueses, ¿no? Algo así. Bueno, yo después si queréis abordamos a lo de Chile, leo el poema que me hace ilusión de la compañera Georgina y ponemos escorbuto y después seguimos con hablando un poco con la situación de los anarquistas en Chile, si os viene de gusto. Sí, claro. ¿Eh? Ay. Cuando lloro sangre con mi útero, una tormenta se desata en mi interior y siento hielo y siento muerte y me recojo en mi cueva. En mi ser interno, mientras fuera hace frío y suenan truenos, y mientras fuera los humanos maquinan cómo romper el suelo bajo los pies de las mujeres libres que danzan desnudas bajo la fuerte lluvia y viento, que hacen fuego con sus ojos porque pueden ver lo invisible, que mecen cunas de vida y muerte porque tienen la fuerza de la marea, mujer de piedra picada que mata de cantera, moldeada al estilo y deseos de todos los panaderos, que mandan por la fuerza sometiendo con su maquinaria de metal la libre voluntad de unos seres que desean volar. Qué bonita.

Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia i ara la companya ens volia llegir un poema. Sí, vull llegir un poema de la companya que tenim aquí. Escrit a Tànger, perquè sí, ens comentava. Tànger, Marruecos, África. Mirando nuevos mundos, caminando por calles llenas de historia, laberintos de colores, mujeres tapadas. Buscan en la playa, agazapadas, en la oscuridad, un poco de libertad. Una pierna que se destapa para sentir el agüita salada y tibia. Abrazos y promesas de futuros tranquilos y mejores, pero siempre ocultos bajo paños de colores que simulan sabiamente el claustro de estar encerrada. Sí, es la necesidad de los anarquistas y las anarquistas que, vale, revolucionarios, pero poetas y poetisas. Porque si la revolución no es poesía, pues al final terminaríamos siendo sapos o, lo que es peor, burócratas. Y desde aquí, en las ondas libres, emitiendo, pues, para la Barcelona que resistéis, que lluita y que estima la revolución, pues estamos aquí en Judici a la Justícia. Y abans decíamos de que los compañeros, que si tenéis alguna noticia, Alejandro, de Chile, o quieres comentar como algo, o cómo se ha activado, o lo último de que tú sepas y lo quieres comentar. Bueno, ahora en lo último que está aconteciendo es otra vez el tema de los estudiantes, y de lo que ha generado, lo que generó el año pasado, y ahora este año que se adhirieron otros movimientos, movimientos sociales, pero que el trasfondo que tuvo tan grande fue que al final estaba dominado por ideas políticas comunistas, como todos realzaban la figura, no sé, de la, no sé si supieron de cómo se llama, Camila, ¿no? Esa Camila tal, famosísima. Sí. Que tanto la alababan acá también en Europa y en otros lados, y al final es comunista y tiene ideas de Estado. Entonces, como que la gente no hace un parangón de lo que sucede con ese tema realmente. Pero hay otros grupos que son grupos anárquicos y más antisistema que están rachando eso, que hacen lo que ellos estiman conveniente. Entonces, como que también se tiende a idealizar nuevamente ciertas cosas, porque la gente de repente se deslumbra con movimientos sociales, pero que en el trasfondo no tienen nada más que ofrecer que el mismo espectáculo que se mantiene. Bueno. Y a la compañera, cuando tú, por ejemplo, escribiste esto, lo que te motivó fue ver en Tánger a la mujeres marroquinas. Que para ti fue un contraste de ver otras realidades, otro mundo, otra forma de entender, ¿no? Claro, yo había visto, no sé, había visto en revista o también había visto por otras partes, mujeres tapadas enteras, o también yo tenía la idea de lejos de que obviamente si uno te obligan a estar tapada por la religión o por la sociedad, lo que sea, yo siempre pensaba que iban a estar como triste, me la imaginaba, no sé, como tratando de sacárselo, escaparse de ese claustro que te tapa. Y cuando fui a Marruecos y estaban todas las mujeres tapadas, como que me chocó ver que ni una estaba triste, que todos hacían su vida normal, que se reían, que caminaban, que llevaban a los niños. Obviamente no, todo eso es una mierda detrás, porque ya llevan tanto el claustro desde que nacieron que se acostumbraron y lo ven como algo normal. Están acostumbradas a mostrar solamente los párpados y nada más. Y eso fue lo que más me chocó, que yo esperaba ver así como una tristeza siempre ahí flotando, que casi se percibía, y en realidad todos hacían su vida normal. Ya a nadie le importaba que las mujeres no pudieran mostrar ni siquiera un dedo de la mano. Así. Igual me impactó ver eso. Y ustedes allí en Valparaíso, vosotros allí en Valparaíso, ¿entrasteis como a la idea punky porque visteis gente ya más grande, o había una corriente ya de antisistema, de rebeldía, de ir contra el Estado, de gente que conocida vuestra, que era de otras generaciones más mayores, o cómo fue? Claro, uno se junta con personas más grandes o de la misma edad y nos unió el punk, y ahí seguimos. Yo antes participaba más con grupos también anárquicos, anarquistas, pero me he desligado de ellos por razones así de debates. Entonces no puedo tener, no siento en realidad una afinidad con grupos actualmente, por eso no podría hablarte de grupos anarquistas. Los conozco, sí, pero en relación con ellos no tengo ninguna. Lo mío se basa más en grupos punk y de ahí hago mis cosas. Ya, pero es que en Chile la dinámica y la corriente punky siempre ha sido muy fuerte. Yo me recuerdo una polémica que tuvimos aquí en el Estado español y nos vino unos mensajes desde Chile contra un grupo que aquí se llamaba Me Cago en Dios, que era muy afín al sindicato anarquista de aquí, ¿no? Y entonces empezó a comercializarse y le hicieron un boicot. En ese sentido, nos enseñaron, desde Chile nos hicieron ver, ¿no?, que este grupo que habíamos como mitificado aquí, en cierta forma estaba traicionando por digamos, vender más discos o cobrar más las entradas. Había como triunfado a través de una música, digamos, de lucha y de combate, ¿no?, para después entrar a una dinámica de seguir la, de integrarse en el Estado. Yo no sé si conocéis esa polémica del Me Cago en Dios del grupo este, y que hacía como un corray, ¿no? O sea, los músicos punkis pues no entraban en las casas de discos ni en el rollo comercial, ¿no? Y este usó un poco como eso de trampolín para después saltar una forma de la fama, ¿no? Eso a veces también lo vivimos aquí de qué música ponemos en la radio, ¿no? ¿No? ¿Me habéis entendido lo que os quería explicar? Sí, te entendía, pero es que nunca había escuchado. Bueno, porque claro, yo soy un poco más mayor, ¿no? Y entonces esto debe ser de los 90 y vosotros entonces seríais más pequeños, ¿no? Pero bueno, fue muy muy nombrado, ¿no? En ese sentido también la música punky en Chile esto lo guarda o lo lucha por no entrar en los roles comerciales y de desenmascarar a esta gente que quiere usar como esta filosofía o esta forma de vivir pues para después montarse, ¿no?, en empresas capitalistas. Es que ahí se abarca mucho, entonces es muy difícil hablar de algo tan grande cuando en realidad es más pequeño, ¿no? Bueno, aquí los grupos se autoeditaban, se hacían como, bueno, entonces un poco, claro, ahora ha cambiado porque con los ordenadores y eso, antes se hacían, se llamaban casetes, que se llamaban, ¿cómo se llamaban los casetes? ¿Cassette? Sí, sí, la cinta de casete. Bueno, pero tenía como un nombre cuando, ahora me acuerdo. Sí, tenía como, no sé, yo ya le he conocido como casete. Pero cuando un grupo hacía como casetes, le decían, había hecho como, bueno, no me sale. Que yo tengo un poco de Parkinson ya y a veces se me van las parábolas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, así, ¿nos podéis recomendar algún grupo punky chileno? Ah, sí. Ahora vamos a hacer una edición de ellos. Son unos amigos de Valpo. Sí. Se llaman Los Conchetumares. Los Conchetumares. Sí. Y esto después, cuando, si os vais a quedar en Barcelona, vais a editar y lo distribuiréis por aquí, a través de La Revoltosa o tenéis algún otro sitio. Claro, vamos a hacer una edición y lo vamos a vender a precio de costo, 50 centavos, 1 euro, lo que salga más barato. Muy bien, claro. O sea, la idea es difundir y no tampoco. O sea, y a mí hace poco me llegó, que bueno, estabais vosotros, y me llegó de Chile, de una editorial que no, igual os acordáis el nombre. ¿Cómo era el nombre? No recuerdo. Bueno, pues me vino de Santiago el libro aquel del Bonano, que era Autogestión, claro, que era, tú conoces, cuando lo miraste, reconociste la editorial, claro, que hacían. ¿Te acuerdas el nombre? ¿No te acuerdas? No me acuerdo el nombre, bueno, pero me acuerdo de la... Bueno, pues resulta que yo quería hacer como... Yo voy a un ateneo que se llama Ateneo Libertario del Besós, sí, ¿vale? Y allí cada mes escogemos un libro y hacemos 25 copias, porque nosotros los hacemos artesanalmente, los cosemos nosotros y tal, porque no queremos entrar en rollos comerciales, ¿no? Y resulta que yo llevé este libro y resulta que los de Chile lo hicieron con un libro que habían hecho en Ateneo del Besós. Y entonces pues ya no, vamos a hacer otro, vamos a hacer uno del Ricardo Flores Magón, ¿vale? Y entonces, pues en eso estamos. Si vosotros tenéis alguna, porque sería muy interesante, si hay alguna literatura, que está bien, ¿no? El Bonano y toda esta gente que es más conocida, pero si hay alguna literatura que es de gente de Chile, de experiencias, pues no sé, del caso Bombas, o de la forma jurídica con lo que hicieron la defensa, o alguna historia de, pues, del Punky Mauri, o de esto, pues sería como interesante difundir toda esta esta historia de Chile, ¿vale? Está bien, ¿no? Un libro de autogestión del Bonano hecho en Chile, pues es bonito, pero que pienso yo, ¿no?, que interesaría más como historias autóctonas chilenas, si sería posible eso. Si... Claro, habría que ver ahí, empezar a recopilar, porque tampoco estoy, no he estado tanto tiempo en Chile y tampoco estoy muy sumergida en eso en realidad. Tendría que empezar a hablar y empezar a recopilar, pero sí, obvio que se podría. Bueno, son ideas que están saliendo aquí a las ondas libres. Y entonces, si el compañero quiere decir el teléfono y toda aquella cosa que dices... ¿De la radio? Sí, para la gente que quiera llamar, el teléfono es el 93-359-4900, 93-359-4900. Bueno, pues como después, como la palabra tiene estas cosas, vamos a hacer ya a través de las ondas libres un grupo punky de Valparaíso, a través del pendrive, que son aquellas cosas mágicas que ahora existen de la tecnología. Va a ser posible escucharlos, y esto es una primicia, porque por Radio Bronca en las ondas libres, desde Valparaíso, pues en directo, esta radio, esta música punky que no es comercial, que no tiene nada que ver con el Corte Inglés ni con estas cosas, sino más bien con la autoeditarse, con hazlo tú mismo, aquello que cuando los que ya tenemos más edad en los años 80, pues eso, en las asambleas de parados decíamos, háztelo tú mismo, y nos lo hacíamos nosotros mismos, ¿no? Montábamos el equipo de grabación, que era un casete enganchado allí con un micro y las guitarras, y nos cantábamos, nos lo pasábamos muy bien, y después, pues, hacíamos una rifa, y íbamos por todas las tiendas del barrio y les vendíamos boletos de la rifa para la asamblea de parados, y el premio pues era la casete del grupo punky del barrio, y sí. ¿Leo otro poema o qué? Mientras, claro que buscan, sí. Vaya a leer otro, sí. ¿No? Sí, les llevo algo mientras estamos aquí buscando la canción que más no... Bueno, pues ya sabéis, estamos en Judicia, la Justicia, en Radio Bronca, las zonas libres. Y hoy tenemos la suerte de compartir con nosotros la voz de una mujer que escribe desde lo más profundo de su ser. Cosas tan hermosas como esto. Estoy menstruando con la luna llena y una parte de mí muere sangrando lentamente. Llueve sangre sobre la tierra, cae hierro sobre la arena. Mi muerte me duele porque me acerca al lado oscuro, porque me lleva a la sombra. Y el corazón se resiente y las vísceras se estremecen de tanta intuición apremiada por salir a la luz. La razón se enturbia y se entorpece sin saber distinguir realidad de sueño, luz de sombra, realidad que se oscurece y la alegría que se esconde tras las paredes de mi estómago, donde otro día, creando vida, danzaban las mariposas alrededor de las flores que tiernas se abrían y sonreían. En cada ciclo lunar, la muerte se presenta a mi vida, pisando fuerte sobre mis pies. Me hace saber que no hay vida sin dolor, que no hay vida sin amor. Siento la muerte hoy y esto hace que ame, ame, ame. Cafeta punky solidaria, crudo a la calle, Estigia, por el crudo, conversatorio, montaje y represión en Bolivia a grupos anarquistas y punk. Montaje del Estado, todos los estados son iguales, una puta mierda, con la actuación de Arrobo Sensorio, Performance, comida vegana, sopa y pillas con pebra, bebestibles, jueves 11 de octubre, desde las 19 horas, en el Centro Social Ocupado a Revoltosa, calle Rugén 82 Bajo, metro L1, L2, Clot, ruido punky, cassette, vinilos y CDs. Recordar, cafeta solidaria con Crudo, preso anarquista en Bolivia. Mandaremos... ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, tenemos un expediente X, como a veces ocurren con los USB. Con la informática. Luego seguirem mirant aviam si ho trobem. Per fer aquesta pauseta, pues posarem una altra d'Escorbuto que teníem aquí preparada. I després sonarà una cançó que també se la dedicarem a tota aquesta part de gent que està a Bolívia presa, que es titula L'Anarquista. I és una cançó de cantautor aquesta concretament. Vale. Pues us deixem amb aquestes dues cançons. Gracias, gracias. ¿Y qué os ha pasado con el pendrive? ¿No lo coges? ¡Crucemos y envejecemos! ¡En absoluta sumisión! ¡No hay amigos ni enemigos! ¡Lucha energía! ¡No los contra todos! ¡Los que trabajan! ¡Se olviden de los parados! ¡Y los que están libres! Convertida hoy en un pequeño teatro, pero esto fue, como algunos ya sabemos, la antigua sede de la CNT, y aquí se veló y se despidió a un ser muy querido por mí, por muchos de nosotros, de quien vamos a omitir el nombre, y como yo no llegué a tiempo, la canción que me hubiera gustado cantarle aquel día, aquella noche, se la voy a cantar ahora. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista, porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar. Lo que pudiste hacer lo hiciste todo con creces. Eso ahora merece que lo hagan otros también. Eres como una canción que va por la tierra entera, que no conoce frontera, que todos pueden oír. Tienes la condición limpia y pura de un chiquillo, la bravura de un potrillo que ilumina como el sol. Tuviste que caminar por senderos perseguidos, las puertas de la muerte, que morir es mejor suerte que tenerse que inclinar. Eres tú, guitarra y voz, eres tu poesía y canto, que al mástil vas inspirando las notas de mi canción. Por eso quiero cantar, cantar a los cuatro vientos, que no importa en qué momento, en mi casa podré entrar, en mi casa podré entrar. Quiera que sea izquierdista, pero si es un anarquista, ese se podrá quedar. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos una altra vegada. Ja llevamos de programa casi una hora i media. Sí. Hemos leído poesía, hemos abordado el tema del crudo, que ahora volveremos a hablar un poco sobre él. También hemos leído la poesía que la compañera hizo en Tánger sobre la mujer marroquina. Hemos puesto música de Escorbuto, hemos oído a Buenaventura de Urruti, la compañera ha leído poesía también. Hemos hablado un poco de Chile, lo de la cafeta solidaria, que si ya después la oís cuando de repetición, pues recordar que es el jueves día 11, y si ya ha pasado, pues ya no cal que vayáis. Y ahora, pues tú querías decirnos la situación, el crudo que está en una cárcel de La Paz. Claro, está en una cárcel a unas 4 horas de La Paz. Se supone que él, por la edad, tendría que estar en una cárcel para mayores, pero lo tiraron en una cárcel de menores porque supuestamente le dijeron a la familia que tenía que pagar cierto dinero para que lo mandaran a la cárcel de adultos. Yeah. Y no lo mandaron. Entonces las noticias que nos llegaron era que él estaba en esa cárcel, pero también esto había un juego detrás de esto. Porque a través de eso al crudo no le han podido hacer el juicio y lo han pospuesto por tercera vez, porque se piensa que las pruebas que hay no son suficientes para montarle lo que quieren ellos realmente hacer. Y ahora el crudo estaba sin abogado, no porque la familia no tiene dinero para nada, pero con los amigos que se están moviendo por él y la propia familia le han conseguido un abogado, y en esto se supone que lo van a trasladar a la cárcel de adultos. ¿Se le puede escribir? ¿Hay una dirección para escribirle? No se le puede escribir. Y sí, hay una ayuda, claro, que se le puede mandar dinero a la mamá del crudo por una cuenta de banco. Y eso, la gente que esté interesada, que venga al día a la cafeta, claro, que allí se dirá. Ahí vamos a dar los datos. Vale. Y la campaña de solidaridad internacional hacia el crudo, desde aquí de Barcelona, ¿cómo la queréis encauzar? Y tenéis, bueno, no, yo, la gente que quiera apoyarlo, que lo apoye de la manera que estime conveniente. Lo importante ahora es juntarle monedas para el abogado, pero todos los apoyos solidarios valen, los que se han hecho allá en Sudamérica o en otros lugares. No hay una regla ni una manera correcta. Yo creo que todo lo que pueda ayudarle sirve. O sea, el crudo está preso, su carcelero es el Estado boliviano, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Boliviano? ¿Estado, sí, boliviano? Sí. Que el gobierno está este señor que dice Evo Morales, y bueno, pues hay toda una serie de circunstancias que hacen que la solidaridad se active en el mundo libertario hacia el compañero Crudo. Por eso, todos los que estéis escuchando y estéis interesados en esto, pues que sepáis que el día 11 en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, pues habrá una cafeta solidaria que empezará a las 7 y terminará con comida, la charla, música, se hablará y se intentará encauzar desde la Barcelona Anarquista una ayuda hacia el compañero Crudo, y en eso estamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y a ver si sale pues Peña, que autónomamente pues quiere apoyar al compañero con acciones solidarias. No, pues que entiendo que es lo que ha dicho el compañero, que es lo que se espera. Claro, hay un número, hay un número de cuenta también, que es el de la mamá del Crudo, para, sí, para enviar dinero, pero esto, como somos pavos, se nos olvida. Si alguien quiere ahora saber, que llame, bueno, por teléfono, y si no, que se venga el día 11 a La Revoltosa. Claro, la Revoltosa vamos ya a dar los datos y toda la información. Y también intentaremos autoeditar música de él, para que en cierta forma la él mismo se lo a través de su música pues se pague, pues porque ya sabemos, en la cárcel a veces pues las cosas valen dinero, aquí, allí, a donde sea, ¿no? No es lo mismo estar en la cárcel con dinero que sin dinero, ¿no? Claro. Y entonces pues si a través de su música él se puede autogestionar, pues nosotros aquí en Barcelona pues vamos a difundir su música, ¿no? No solo su música, sino también la de los punkis, como decían, que se llamaba el grupo este que pondremos. Ah, los Conchetumares, de Valparaíso. De Valpo. ¿Y estos que son cuatro o cinco? ¿Cómo es este grupo? Sí, son cuatro personas. ¿Jóvenes? Sí, son amigos de nosotros de allá. Sí. La Juana, el Tao, el Porra. Y ahí se lo dedicamos porque le vamos a hacer la edición a ellos. La música que suelen hacer, aparte del ruido sonoro punky, ellos, sus letras son combativas, son... Claro, combativas, antiestado. Vivenciales, punky, de lo que ven, lo que sienten, de la calle, de todo lo que van sintiendo. Te apoyo a algunos amigos de ellos que son mapuches. Bueno, aquí vemos una vez más que todo el mundo libertario pues se activa por una energía que nosotros llamamos anarquía, que es la de resistirnos a hacer lo que no queremos, que queremos vivir nuestras vidas como nosotros decidamos y que nos importa una mierda el Estado y toda su estructura y toda su forma de querer aniquilarnos como individuos. Y nosotros, pues como diría allí en Chile, compañeros y compañeras, ¿no?, pues es la lucha diaria por hacernos protagonistas de nuestras vidas y de vivirlas como nosotros queremos, que aunque nos alguna vez, en alguna ocasión, nos puedan encerrar en las cárceles, aunque en nuestros sitios a veces salgan sapos, aunque a veces parezca que todo sea muy difícil, nosotros no vamos a ceder, no vamos a ceder y vamos a seguir en lo nuestro. Y lo nuestro, pues, si nos queréis explicar qué es lo nuestro, para vosotros, ¿qué es? ¿Cómo? El vivir cada día, ¿cómo lo enfocáis desde una posición punky anarquista? Claro, yo soy punky de ahí, y desde ahí vivo mi vida, veo mis cosas, soy lo que soy, y de ahí trato de romper todo lo que no me gusta, lo que me oprime, como punky. Bueno, ¿qué? Què voleu? Posem aquesta cançó d'aquest sí, grup. També en qualsevol moment ens trucarà el company des vale. de Berga. Pues posem aquesta cançó, que Los Conchetumadres, Conchetumadres, y la canción es Primavera del 73. Es de cuando fue el golpe militar allá, sí, la dictadura, todo el asesinato. Bueno, yo antes de que suene la música, nada más deciros que los que sois buenos seáis malos y los que sois malos seáis peores. No obedezcáis. Y si lucháis, ya sabéis que no estáis solos. Somos muchos y muchas que cada día cuando nos levantamos, luchamos. We'll be right back. Bé, aquí està aquesta cançó. Tu estaves fent una reflexió que potser també la podries fer. Bueno, pues yo quería dir, però que també participeu vosaltres. Que abans hemos leído lo de los violentos, y violentos sois vosotros, los policías, violentos sois vosotros, los banqueros, violentos sois vosotros, los políticos, con vuestras pistolas, vuestras porras, vuestras esposas, vuestras estafas, y a ti más, a ti precisamente, tú que eres el honorable, que de honorable no tienes nada, que no has pagado los pirmis, que lo sabemos, que no nos quieras meter el rollo de la independencia, que nos la suda el Estado español y el Estado catalán, que pagues los pirmis a la gente, que maltratas a la gente, que la torturas cuando le niegas la vida, señor muy poco honorable capullo, más. Brrr. Se puede insultar ahora un poco, si queréis insultar un poco al Piñeira o... ¡Piñera, asqueroso! Sí, es un poco... A veces hacemos esta terapia aquí, se puede insultar... ¿Cómo se llama el ministro del Interior de Chile? El Gil Peter. ¡Gil Peter, cabrón! Es el facho de mierda. ¡Ay, ay! ¡Mamarracho! A ti, que diste las órdenes de pegar a la gente en Madrid, ¿cómo se llama? Jorge Fernández Díaz. Malparit. Fascista. Sí, sí. Y demás. Además, orgulloso. El más que se esconde ahí, detrás de la cortina del humo. Paga los pirmis. Paga a la gente pobre el dinero que les has robado. Ladrón. Chorizo. Sí, esto es muy curioso. Este tipo tuvo que venir con un helicóptero allí al Parlamento, ¿sabes? Porque la gente lo linchaba, ¿no? Y ahora resulta que es el campeón de la libertad que nos va a llevar a todo el pueblo a la felicidad, ¿no? ¿Sabes? Han hecho ahí un, ¿cómo te diría? Un juego de ilusionismo. Sí. Y ahora... Y se ve que el precio es aniquilar, porque es como nazi, porque catalanes, nazis también hay, igual que chilenos nazis. ¿Vale? De ideología nazi. Entonces, a los que somos deformes, a los que somos dayó, ¿sabes? Ahora les ha quitado la paga, les niega la dependencia, los quiere exterminar, les niega la sanidad. O sea, algo tan descarado en políticas que, bueno, pues que el Pinochet se quedaría, sería un buenazo. ¿Vale? Ha mejorado tanto esto que el Pinochet sería un buenazo. Yo no sé si sabéis que el Piñera es hermano del ministro de Economía que puso el Pinochet cuando lo que se llamaba la escuela de Chicago, ¿vale? Pues este que manda ahora en Chile es el hermano del ministro del Interior, del ministro de Economía que puso toda la, digamos, la privatización de las pensiones, que ponían de ejemplo a Chile, de que era el no a más, de que Chile sí que lo hacía bien, ¿no? Pues este con los Chicago, con la escuela de Chicago, que es la escuela del neoliberalismo que ahora estamos viviendo aquí, ¿no? Sí, no, y a veces es divertido el señor Mas, porque sale, ¿no?, acusando a Madrid de todo. Sí. Pero parece ser que hay una parte de la población que no se acuerda de que el que empezó a desmontar todos los servicios sociales que había en este país fue Mas, antes de que desde Madrid le dijeran que por favor hay que hacer esto. Él empezó en su cruzada, luego Rajoy ha ido en la misma línea, pero él acusa que el problema es de Madrid. No, perdona, tú 2 años antes de este hombre ya llegaste a hacer lo mismo. Y su intención ahora que hace este cambio de discurso, ¿no?, su intención real es de continuar en esa línea y de acabar con todo lo que pueda y más, y que la gente sea esclava y punto. Es un asqueroso, porque fíjate, ¿no?, además de no pagar los pirmis, que es lo que cobran la gente muy muy muy pobre, muy pobre, ¿no?, que bueno, que les niega la vida, ¿no?, porque les ha puesto a todos enfermos, algunos con cáncer, otros de los nervios, otros de la yo, porque no tienen salida, ¿no? Pues es tan asqueroso que su partido apoya al alcalde de Badalona, que es la tercera ciudad más poblada de Cataluña. Y es un racista, pero racista, racista, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ostras. García Albiol. Exacto, sí. Otro asqueroso, pero racista, ¿no? Y entonces hacen el paripé, que están como enfadados, pero el otro, para mandar, necesita el apoyo de ese, que le da el apoyo este. O sea, que al final, todo esto de la política, de los políticos, de los partidos políticos, de los sindicatos, las cosas legales, estatales y todo eso, al final es... yo no sé si en Chile hay la palabra trilero. Son aquellos que tienen tres cositas y ponen ahí tres cubitos. Los tres vasos. Y hacen, ¡ning, ning! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes? ¿Dónde está la bolita? Y ellos siempre ganan, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué no pones otra canción de La Concha de tu Madre? Uh-huh. ¿Tenéis alguna canción más que así que os guste? Ya. Esa, 29 de marzo. Ah, mira, la primera. Tenemos fácil. Bueno, pues seguimos aquí después de haber hecho la terapia de insultar a todos estos... Bueno, nos ha dado la idea el Buenaventura Durruti con los hijoputas burgueses. Venga. Sí. Pues ponemos esto que más. Y después de la trucada, el ¿no? El compañero ya Venga. Está. Bé, doncs aquí queda aquesta cançó, 29 de marzo, deien que teníem la trucada, sembla ser del company, al final. Hola, bona nit, bona tarda. Bona tarda, què tal? Bé, bé, aquí ja enganxant la recta final, que t'ho va patir si la quieres. Bueno, he tingut gent convidada, no? Encara esteu por ahí, no? Sí, sí, sí. Podem tingut saludar aquí... tots aquí. Sí. Hem tingut uns companys de Xile, un company i una companya, que ens han parlat d'unes detencions, bueno, de com està el tema a Venezuela, que tenen un company i amic Bolívia. També detingut... Ai, Bolívia, com estic jo com Venezuela. Bolívia, que tenen un company detingut i ens han explicat una mica com està el moviment anarquista allà. I ara després hem seguit xerrant també una miqueta de Xile i aquí ara la música que has escoltat ara pel telèfon és d'un grup que es diu Los Conche Tu Madre, que és un grup d'allà de Xile. Ja m'ho ha semblat perquè utilitzen la paraula Los Pacos. Los Pacos són els policies, és com aquí diem maderos o la bofia o... saps? Sí, sí. Allà utilitzen Los Pacos, no? I per això he dit, estos són xilenos. Molt bé, bueno, pues primer que res saludar-vos a tots i a totes, que, bueno, pues encara que estiguem així una mica allunyades a la distància, jo penso molt en tots i totes, i res, per una altra banda, pues res, tenia ganes de comentar-vos o compartir amb vosaltres alguns episodis d'autoritarisme estatal, dels que he estat sent víctima aquests dies, no?, per activa o per passiva, no?, la veritat és que resulta una mica gachondo en aquests temps que corren, pues que bueno, pues jo que sé, que la penya, evidentment hi ha un descontent general, a excepció dels feixistes que estan una mica pues controlant la canya aquesta amb la pastanaga a la punta, no? I i bueno, pues jo què sé, es veuen reaccions de tota mena, no?, a nivell popular, i sense anar més lluny, pues em ven al tarro aquesta setmana passada, pues que a Madrid hi ha hagut unes enfrontaments, no?, entre gent i policies i tal, no? No sé si esteu al corrent. Sí, sí. Bé, sí, sí. Abans, de fet, hem llegit algunes reflexions que han sorgit després dels actes que van ocórrer. Molt bé, bueno, pues jo, a un temps cap aquí, cada vegada que veig mogudetes d'aquestes, veig després com hi ha, diguéssim, iniciatives de tipus popular que em semblen molt ben intencionades, però al mateix temps em semblen molt poc realistes, no? Pues com, per exemple, reivindicar per enèsima vegada que la policia porti el número de la placa en una zona visible i mogudes d'aquestes, no? Per posar un exemple, no? Bueno, la cosa és que quan veig aquest tipus d'iniciatives penso que tota aquesta moguda del carrer pues, no té gaire futur, sense ànim de voler tallar-li les ales a ningú ni frustrar ningú, vull dir que cadascú faci el que consideri que té que fer, però des del meu punt de vista, a nivell personal, penso que, bueno, que no és la meva opció, ¿vale? Sí, sincerament. I trobo que no té gaire futur la història, pues perquè jo, per exemple, soc més partidari d'abolir la policia, no? De que les persones adquirim una responsabilitat, no?, sobre els nostres actes i col·lectivament pues, puguem, d'alguna manera, no sé com dir-ho, però harmonitzar les relacions fins al nivell de que no calgui tenir policies, perquè al final la policia és l'excusa barata per que aquests que tenen la canya amb la pastanaga a la punta pues, segueixin tenint la canya i ja està, no? I nosaltres sempre pillem les hòsties, no? Llavors, la cosa és que bueno, un quan veu aquestes mogudes es dedica a fer una mica connexions, no? I normalment les connexions les compara amb l'experiència viscuda. I us volia comentar un parell d'episodis que he tingut. No sé si recordeu que fa uns mesos enrere us havia explicat que, pues, com que no volia tenir compte bancari, els de l'atur em van muntar un número de circo. No sé si us en recordeu. I tant que sí. Vale. Bueno, pues aquell número de circo ha fet una passa més, vale? Ho explico breument. Quan jo vaig fer la tramitació de la sol·licitud de l'atur, perquè bueno, pues per una qüestió laboral em vaig quedar tirat, necessitava quartos i un recurs que tenia a mà pues, era demanar el dret a l'atur, no? que bueno, que m'he guanyat amb els meus anys d'anar treballant, no? Bueno, pues un cop vaig tramitar aquesta sol·licitud, pues els de l'oficina de l'atur es negaven a tramitar-me la sol·licitud si no aportava un compte bancari. Llavors aquí vam començar com una discussió burocràtica. Bueno, la primera va ser dialèctica ja a l'oficina, que això em va permetre comprovar la ineptitud de cert personal. No vull tampoc ofendre a ningú, però bueno, cert personal que en aquest estat rep el nom de funcionariat, ¿vale? Que serien certes persones que desenvolupen certes funcions dintre del que és l'estructura de l'estat. Vale? Bueno, pues la batalla burocràtica va seguir el seu curs fins a arribar a un moment en què es va acabar la via administrativa i llavors vam tindre que anar a la via judicial, no? Llavors vam recórrer amb un jutjat social defensant-nos de que teníem dret a cobrar la pasta que ens doni l'Estat, en aquest cas pues, pel tema de l'atur, en metàl·lic, i que no tant que teníem dret a cobrar en metàl·lic, sinó que ningú podia obligar-nos a tenir una relació amb una entitat bancària que és de caràcter privat, perquè a l'Estat espanyol, per qui no ho sàpiga, no hi ha entitats privades de caràcter públic, ¿vale? Per dir-ho d'alguna manera... Em sembla que no hi són enlloc, no? Són entitats privades amb caràcter públic? Bueno, fa molts anys enrere, i no sé si algú de vosaltres ho recordarà, funcionava l'Argentària, la Caixa Postal, perdó. Mm. I la Caixa Postal era de caràcter públic, o ho va ser durant un temps, després va ser absorbida... I avui en dia és Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que va ser pues, tot el conglomerat amb el que ha derivat això, no? Però en el seu dia... Veritat, ara que ho dius, aquesta gent són els que... Ara que ho dius, aquesta gent d'Argentària són els que em van pagar el viatge que suposadament havia de fer al quartel quan em tocava fer la mili. almenys el talón que tenien ponia su nombre. Buen rollito, buen rollito. Bueno, la cosa sigui com sigui és que actualment a l'Estat espanyol, no sé, fora... em intueixo que també, estic d'acord amb el que tu afirmes, no? no hi ha cap entitat bancària de tipus públic. Per tant, ningú et pot obligar a tenir que tindre tractes amb una entitat de caràcter privat. Sigui bancària o no, és com si jo pretenc obligar algú a, jo què sé, a comprar la roba en una tenda en concret o comprar el menjar en una altra tenda en concret, no? I aquí... Coses tan bàsiques com això, no? I jo aquí afegiria, no? Encara que has tingut la sort de que vivies a Catalunya, Barcelona, t'han obligat a ficar els diners en una caixa o en un banc que, mira, per aquestes pues, no és de los que està peor. Però passa del cas que arribes hasta Madrid i t'obliguen a fotre les cales a dintre de Bankia. Uf, bueno, sí, t'entenc, però... Ja és el colmo, no? Diu, perdona... Sí, seria un colmo, però com que jo ja fa molts anys que no tinc trapis amb els bancs o a excepció de l'experiència aquesta, no? Pues, a mi tanto monta, saps? M'és igual un que l'altre. Tots són escòria, des del meu punt de vista. Hi haurà gent honrada, persones honrades, que estiguin allà ficades per la raó que sigui, però a nivell estructural i tal, el format bancari actual per mi és escòria. Vale? Llavors, bueno, la cosa és que aquesta discussió sobre si tinc o no obligació de treballar amb una entitat privada o ells poden obligar-me o no l'Estat, vale, l'administració de l'Estat, arriba amb un jutjat. En aquest jutjat vam aportar, a més, una sentència d'un altre jutjat que ens donava la raó, que deia, a veure, evidentment la persona usuària té dret a escollir la forma que li sembli millor per ella, no? Inclús si és per una qüestió de consciència, tot i que es podria arribar a considerar que li és més costós en el sentit de que s'ha de desplaçar físicament per anar a recollir els diners en comptes de cobrar-los amb una compte, saps, que físicament no existeix, no? I quan li doni la gana anar-los retirant, és igual, no? Reconeixia no, estem, aquest dret. I estem en un país on en principi s'accepta el no fer una cosa per consciència. Exacte. S'accepta legalment. Ho diu la seva punyetera Constitució. Vull dir que jo normalment hi ha dies que la Constitució o la fullejo per defensar-me o la utilizo per rentar-me el cul, ¿vale? Llavors, en aquest cas, el que vull dir és que a mi no em mereix cap mena de respecte, però com a mínim quan m'enfronto amb aquesta xusma, doncs el que sí que intento una mica és defensar-me amb dignitat, i defensar-me amb dignitat per mi vol dir que ells respectin les seves normes. Vull dir, si no, on anem? Això és el principi de l'autoritarisme, no? Dir-te com has de fer les coses però no fer-les, no? Encima, a la torera, no? Nos obligan a jugar a su juego, nos ponen sus normas y encima no las cumplen. Exacte. No, això pues, està més clar que l'aigua. Jo ho dic també, tota aquesta reflexió, molta gent dirà, bueno, mira, ja ves, menuda descobrimiento acaba de fer el xaval, no? Jo ho dic més que res per... No tant per nosaltres, que també està bé, no?, reafirmar-nos amb experiències viscudes, no?, pues que realment hi ha un autoritarisme a l'administració de l'Estat, o bueno, en tota l'estructura jeràrquica de l'Estat, perquè funciona d'aquesta manera, si no, no se sostindria de cap manera, no? És mal poder genera autoritarisme, no? I això és així, no? Llavors constatar-ho amb el que es viu, no?, que és el que estic intentant explicar, no? Però també hi ha molta gent que quan tu li expliques certes coses et mira amb una mica de recel, com dient, ui, tu estàs boig i tal, i Pasqual, i ui, aquí, com que no ha d'haver policia? No podríem viure sense policia, aquestes històries que de vegades s'escolten por ahí, no? Ho dic també pues, perquè aquestes persones, si tenen ganes, només si tenen ganes, evidentment, pues, bueno, facin les seves pròpies reflexions de consciència i arribin a les seves conclusions, ¿vale? A partir d'aquí, que cada qual, no?, se mueva con su autonomia. Continuo, arribem al jutjat, amb aquesta qüestió de consciència i amb aquesta qüestió de deixar de que la llei, la seva llei, deixa molt clar, acotat, aquesta no obligació de tindre trapis amb les entitats bancàries. Pues resulta que trobem amb un jutge, que és un feixista de merda, que ens denega aquesta sol·licitud i ho utilitza fent ús d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que és un tribunal que està per sobre del jutjat social que havia sentenciat a favor de la nostra pretensió, ¿vale? Vull dir, llavors, això és com una mena de... Els jutjats ja sabeu com funcionen, no? De baix a dalt, també, és estructura de l'Estat, jerarquia, llavors, si un de baix diu una cosa que a tu t'afavoreix, però un de dalt diu una que no t'afavoreix, sempre tindrà més pes el de dalt, no? Llavors, el jutge utilitza aquesta sentència d'aquest jutjat superior, ¿vale? Que la sentència aquesta... Bàsicament el que ve a dir és, avui en dia tothom, l'absoluta majoria de les persones tenen comptes bancaris i per tant aquesta persona, bueno, és un cas similar, no pot ser una excepció perquè ja no vulgui tenir comptes bancaris. Ha de tenir un compte bancari com tothom, ¿vale? És a dir, una clàssica... Hola? Sí, sí, estem aquí, guapo. És la clàssica fórmula de passar per l'aro, que es diu, ¿vale? No, i la clàssica fórmula de voy a obligarte a hacer una cosa sin por la cara. Muy necesaria. Por la cara. Un lapsus, comprenc. Sí. Un moment, que a pesar de la mierda del Estado, del juez fascista, del Tribunal Superior de Madrid, de la moguda que está haciendo la Sexta con el PIB 25S, y toda esta mierda y todo eso, carroñero de mierda y todo eso, que estás albergada, ¿vale? Que disfrutis, que lo pases bien, que te agafis ahí, albergada, té una tradició llibertària molt bona, que hi ha molt bona gent i que visquis i estiguis alegre. I sobretot que sàpigues, que per mi, no sé si eres un boig, però jo t'estimo i t'animo a que facis el que vulguis, ¿vale? Moltíssimes gràcies. I que si pots, escolta per el podcast, el programa d'avui, que la Georgina ha recitat uns poemes boníssims, ¿vale? Salut, company. Moltes gràcies. Pues res, només acabar d'explicar-vos que en aquest sentit hem recorregut a un tribunal superior, no, lo de la jerarquia, per veure si ens acaba donant la raó, i que l'argument és tot això que hem estat explicant. Una raó de consciència, la llei diu una cosa, però no diu que l'Estat pugui obligar a fer-nos el que no volem en aquest cas, ¿vale? Així de claro. Per tant, llibertat total i absoluta per decidir la forma de pagament que més ens convingui. I, bueno, pues dit això, m'agafaré a les paraules d'aquí del company per fer una mena de despedida, perquè si estic per terres berguedanes, aquí hi ha una història pues, llibertària bastant canyera i de lluita en general bastant canyera, i en dies venideros doncs, tenim alguna cita amb alguns companys de per aquí, de l'Ateneu Columna Terra Llibertat i del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs, que també intentarem liar-los per fer una croniquilla conjunta i que ens puguin explicar una mica quatre cosetes de com estan les coses per aquí per la Terra. I que mengis bé, que hi ha uns bolets molt bons, tio. Efectivament, ahir vaig provar rovellons i avui al migdia he provat moixerons. I també hi ha pèsols negros? Sí. I, bueno, suposo que és el que has dit, un plat de moro que obren, sí, i que es menja i està boníssim. Exacte, també, sí, sí. Vale. Les patates emmascarades, sí, i aquí hi ha molt bona cuina. I castanyes, a repartir moltes castanyes. Molt bé, per últim us volia dir una cosa. Oye, però abans de que nos diguis, t'han donat els calés o no? Sí, els calés me'ls han donat. Ara estem discutint si tinc dret o no a exigir la forma en què l'Estat m'ha de donar els calés. Però tu ja els tens, els calés. Els calés ja els tinc, vale. Ja els he cobrat. Vale. Pues a seguir lluitant. Però perquè si el dia de demà algú es troba en la mateixa situació, pugui trobar-se una sentència d'un tribunal que li doni la raó. No sé si m'explico. És aquest tipus, sí, ja no és que ens obliga l'Estat, el que s'anomena jurisprudència. Vale? És una mica, pues, ja que hem començat la batalla, sí, portar-la fins al final, a mi personalment, en aquest cas, pues, no m'està reportant ni més ni menys que aquella tristesa que et provoca veure éssers humans rebaixant-se a l'alçada del betum, que dic jo, no? Però tu estàs obrint la bretxa, la grieta, i per ahí passarem molts. Això mateix. Home, jo la molt bé, company. La discussió que tenia amb una directora d'oficina sobre aquest assumpte, jo li deia, dic, sembla mentida que us queixeu de les retallades, però no us queixeu de que us fan treballar de forma tan indigna i tan... Saps? Tan miserable. Però la fan directora, tio, l'han fet directora. Sí, sí, claro. El ser directora debe ser tu molt, no? Però no sirve para nada. Bueno, deu ser para hacer de sapa, ¿no? De sapo que decíamos aquí, para vigilar el que... y después chivarse, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues la tendremos que funear. Deixeu-me que us expliqui una última cosa. Això també una d'aquelles tonteries. Espero que no tingueu que fer moltes històries amb l'administració o amb empreses privades d'aquests rotllos, però bueno, ja fa anys que una persona amiga em va fer arribar una informació i aquests dies l'estic esprement. ¿Vale? Perquè resulta que ara per fer certs tràmits a l'administració t'obliguen a telefonar per telèfon. És a dir, tu vas a l'oficina i no volen atendre't. Et diuen que marxis de l'oficina i que telefonis per demanar la cita, saps? O sigui, quan estàs allà al taulell, demanes dia i hora i et diuen no, has de marxar i trucar per telèfon. Bueno, coses surrealistes, no? La ineptitud humana al superlativo. Llavors, clar, el telèfon que et donen per demanar cita prèvia és un 901. Vale? I deien altres empreses que utilitzen el 902 o, saps, aquests prefixes, que llavors cada trucada et costa pues, un pavo i pico al minut, una borrada així. Llavors, aquesta persona amiga fa temps em va enviar un enllaç amb una pàgina d'internet que es diu No Más Números 900, i és una pàgina molt senzilla d'utilitzar, en la que tu té un buscador, fiques el número amb el prefix 901 o 902, el que sigui, i apretes el buscador i et descobreix quin és el número fixe que hi ha darrere d'aquest 900, vale? És una forma d'estalviar-te molta pasta. Llavors està bé, no sé, us ho comento perquè penso que és una informació interessant de compartir, perquè de vegades et trobes pues, que, jo què sé, una asseguradora, un banc, l'administració, segons quin tipus de rotllos tinguis por ahí, et trobes que tens que fotre unes trucades que et claven un mogollot de pasta. Ràdio, eh? I amb aquesta fórmula pues, pots estalviar-te molta guita. I arribat a aquest punt, pues, re, que me n'alegro molt de parlar amb vosaltres, que evidentment estic disfrutant molt de les Terres Berguedanes i ho seguiré fent, i que quan pugui baixar per Barna, igual intentaré baixar-vos un cistellet de bolets, vale? Ja, bolets i castanyes. Bueno, si no traes res, nos dona igual, però tu baixa, sí, que te trobem a faltar. Això mateix. Porta't a tu mateix, company. Molt bé, això descuideu que ho faré. Vinga. Una abraçada i molts petons per tothom. Salut, revolució i llibertat aquesta que ens agrada viure. Molt bé, company. Vinga. Una abraçada. A la propera. Opa, salut. Salut i molta bronca per allà. Vale, clar que sí, salut. Sí. Ara ja tens que tancar, no? Sí, de fet, sí. Però si vols una última coseta... Pues posa-me a mi quan allí hacía de Durruti. ¿Puede ser? ¿Quan? Com? Què? Aquella que salto yo y digo que soy el Durruti. Sí, la renta. Bueno, lo miramos aquí, que se lo enseño a ellos. ¿Puede ser? ¿Tenías, no. Cuando estoy recitando aquello del Mauri, como si fuera el Durruti, decías que tenías como lo de la poesía, de la minería, sí. El segundo, que salgo yo al principio. El segon, sí. El segon vídeo, vale. Pues ahora vamos a buscar... Vale, vale. Pues... Bueno, mentre el company busque un àudio que ficarem en breus moments per antena, jo vull dir-vos que hasta aquí el programa Judici i la Justícia a través de les ones lliures de Barcelona, avall els murs de les presons, amunt els nostres cors i la mort a la lluita. Anarquia, llibertat, Osasuna, Escatasuna! Pues us deixem amb aquest vídeo, recordeu que ens podreu escoltar en diferit, en les gravacions i en directe ens podreu escoltar d'aquí 15 dies, els dimarts, de 7 a 9. Judici a la Justícia, Ràdio Bronca, salut i molta bronca. I us deixem amb aquest vídeo que l'altre dia ja vam estar passant i amb un trosset més de vídeo amb les poesies aquí del company. En aquella asamblea que hubo el 21 de julio de 1936 pidiendo ir a por el todo, aquel Baix Llobregat que se atrevió a plantar cara a los terratenientes, a la burguesía, a la iglesia, a toda la aristocracia. Toda Asturias insurrecta. La creación se defiende compartiéndola. Revolución, sabotaje, solidaridad. Asturias proletaria, revuelta, vehemencia, resistencia. Lo que constituye la libertad es la destrucción total de lo que nos elabone. ¡Oba Asturias! Miles de vidas floreciendo en su lucha. Así que transformemos nuestro dolor en rabia, nuestra rabia en dinamita. Ármate y sé violento hasta que la reacción reviente. Y recuerda que toda acción violenta contra los reaccionarios que creen en desigualdad tiene legitimidad y justificación. Pues son muchos los siglos de infinita violencia a los que nos han sometido. ¡Ármate y combate la resignación y la miseria! ¡Quema, conspira, sabotea y sea violento! ¡Hermosamente violento! ¡Naturalmente violento! ¡Libremente violento! ¡No somos culpables! ¡No somos inocentes! somos simplemente enemigos de la sociedad reaccionaria. Y no queremos ni podemos vivir en paz. Enemigos, sí, enemigos de la autoridad de la Iglesia, de la explotación de los ricos. Y así, como individuos, rechazamos que otros piensen y nos digan cómo actuar. Nuestra guerra es la revolución de cada individuo por la recuperación de su vida y en la horizontalidad. Que nos une vaya el deseo de destruir todo lo que nos oprime. Sí, entramos en acción intentando desde nuestro vivir diario un impulso creador que nos agita el espíritu, fortaleciendo y confirmando lo que queremos, y lo que queremos es la revolución.